Buenos días, ahí quedó esta preciosa marcha Amanecer Gitano de Luis Manuel Mejías Navarro del año 1999, que está dedicada, como no podía ser de otra forma, por ese título, a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, al Manuel y a su madre Angustia, que es la última hermandad, la que cierra la madrugada en Sevilla. Una preciosa marcha de este autor, que dedica en el año 99 a esta insigne hermandad sevillana. Buenos días, aquí estamos otra vez, el programa de Semana Santa, el programa Aires de Pasión. Olegario García, que está con ustedes aquí para contarle todos los avances que se van surgiendo en esta Semana Santa, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, en esta Semana de Pasión, Martes de Pasión ya, y ya tenemos casi a punto los folletos informativos de toda la organización de la Semana Santa que está editando el Ayuntamiento de Ubrique, y en el que vendrán todos los actos de las procesiones en la calle, de las cofradías en la calle, así como los actos de culto de nuestra parroquia ubriqueña, que les voy a relatar en un momento. Eso es jueves de pasión, 17 de marzo, a las 17:30 horas, vía crucis infantil desde la parroquia hasta el convento de capuchinos. Viernes de Dolores, 18 de marzo, besamanos y función solemne a la Señora de los Dolores a las 20:30 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Al término de la Eucaristía, traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores desde la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno. Domingo de Ramos, 20 de marzo, a las 11:30 de la mañana, bendición de palmas y ramos en la ermita de San Antonio y procesión de las palmas hasta la iglesia parroquial. A las 12 horas, misa solemne del Domingo de Ramos en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Miércoles Santo, 23 de marzo. A las 20 horas, celebración de la Eucaristía en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O. Jueves Santo, 24 de marzo. A las 19 horas, en la parroquia, oficios, la cena del Señor e institución de la Eucaristía. Y hay turnos de vela ante el monumento. Viernes Santo, 25 de marzo. A las 18 horas, en la parroquia, oficios de la Pasión del Señor. Sábado Santo, 26 de marzo. A las 23 horas, solemne vigilia pascual en la parroquia. Domingo de Resurrección, 27 de marzo, a las 12, solemne misa de Pascua de Resurrección, y domingo en Albis, 3 de abril, a las 12 de la mañana, solemne misa en la parroquia. Estos son los cultos de que han programado la parroquia de Nuestra Señora de la O. Y en ellos se incluye un acto que se viene haciendo ya hace ya unos cuantos años, como es el Vía Crucis infantil. Es un Vía Crucis que se suele hacer con la participación de todos los niños que están en la catequesis para la comunión y los niños de poscomunión. Es un Vía Crucis muy, muy bonito. Es un acto en el que los niños participan y van haciendo ese inicio de cofrade ubriqueño por las calles de Ubrique, y se hace esa procesión desde, como hemos visto, desde la parroquia de Nuestra Señora de la O a las 5 de la tarde, será mañana, hasta el convento de capuchinos, y tendrá lugar, creo que también irán, como otros años, unos pasos pequeños de Semana Santa, donde se van haciendo ese recorrido de toda la Semana Santa con todas las escenas de la pasión, pero en tamaño reducido, y ellos son los niños, son los mismos que van llevando esta procesión magna, una procesión magna que creo que el año pasado hubo más de 30 pasos que se pusieron en la calle, desde la parroquia hasta allí, hasta el convento de capuchinos. Y tenemos al otro lado del teléfono a Mari Carmen López, que es una de las catequistas de nuestra parroquia y organizadora de este Vía Crucis. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes, Olegario. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la Semana Santa? Pues ahí ultimando todos los detalles de todo lo concerniente a tanto cultos como procesiones, Vía Crucis y demás. Que nos ha venido todo junto. Nos ha venido todo junto con la fecha del carnaval, estamos ahí un poquillo apretados, pero apretadito. Bueno, de todo se sale. Esperemos que otros años se tengan en cuenta esta fecha, ¿verdad? Hombre, por lo menos por el hecho de vivir un poco la cuaresma. Nosotros, por ejemplo, como catequistas, pues vemos que los niños no distinguen bien el tiempo de cuaresma, que es un tiempo de recogimiento, que nos preparamos pues para celebrar los días más importantes que vivimos los cristianos, la muerte y la resurrección de Dios. Uh-huh. Entonces, nos vemos esa ausencia, pero bueno, nosotros le ponemos un poquito de humor y de alegría y lo intentamos llevar lo mejor posible. Sí, porque los niños en esta fecha, y más los niños que están en catequesis, la cuaresma, todos los actos que hay tienen su importancia y deberían de participar de ellos, ¿verdad? Claro, hombre, que invitamos al recogimiento, invitamos al ayuno los viernes, invitamos a la confesión, pero claro, mezclamos por medio fiestas que son, porque son así, bueno, así son se fiestas. Ponen y nosotros lo respetamos todo porque también las vivimos como lo quema, como un ubriqueño más, claro. Pero claro, pierde un poquito la connotación de seriedad de esta fecha, pero bueno, que no pasa nada. Llegará el momento en el que podamos poner carnaval en su fecha y nosotros podamos disfrutar nuestra cuaresma y ya está. Y aquí ¿en la fecha qué? Todo, nos respetamos todo y lo intentamos vivir lo mejor posible. Claro, porque a nosotros también nos gusta el carnaval, ¿verdad? Claro, yo la primera. El carnaval le gusta a todo el mundo. Además, pero es que es verdad, hay que tener en cuenta que antes, como dije hace unos días, no teníamos casi nada aquí en Ubrique de actos litúrgicos, ni de actos de hermandades, ni nada. Y si el carnaval se alargaba, pues no se notaba. Pero claro, en antes, esta fecha era ya, verdad, antes no había nada, pero ya que se mezcla el trigo del cautivo, se mete casi en carnaval. Sí. Actos que se meten directamente en sí, todo el carnaval por atrasar la fiesta del carnaval. Sí, pero bueno, el primer viernes de cuaresma, ese vía crucis de las hermandades, pues siempre va a caer en carnaval, porque el año pasado también cayó carnaval, claro, pleno carnaval. Y es que los niños no distinguen una cosa de otra, pero bueno, que intentamos explicarlo, intentamos verlo, siempre intentamos de reflejarnos a lo mejor un poquito más en Cádiz, en que lo veis, el carnaval ya ha terminado. Lo que pasa que aquí, bueno, pues porque aquí no le da tiempo de ensayar las agrupaciones, no, y dejan un poquito más. Siempre intentamos poner así explicaciones para ellos, para que ellos lo entiendan, que el carnaval ya debería de haber terminado. Pero bueno, que no pasa nada, que aquí vivimos todo y nos apretaremos, respetamos. Y apretaremos la fecha. Apretaremos la fecha, que no nos ha quedado ni una libre para... No nos ha quedado ni una. Es que no ha quedado nada para hacer túnica, para vender palmas, para preparar las papeletas de sitio de todas las hermandades. Es que nos ha cogido limpiando la plata pensando en que me voy a poner sábado para el carnaval. ¿Sí? Pero bueno. Fíjate, ha caído todo justo que el folleto este que ha editado el ayuntamiento, que todavía no ha salido de la imprenta, es una copia que tengo aquí en fotocopia, ya nos viene el jueves de pasión, que es pasado mañana, y tiene ya, está aquí, es el Vía Crucis Infantil. Que ¿cómo estará programado esto, Mari Carmen? La programación es que siempre más o menos nos basamos en los mismos puntos para no despistar un poquito así a la población. Normalmente siempre el jueves antes de la celebración del Viernes de Dolores, pues los críos le damos su parte participativa en esa Semana Santa, aunque ellos muchísimos salen de penitente en las hermandades de Ubrique. Pero bueno, ellos ahora son los protagonistas porque ellos ya quieren ser costaleros y ellos ya, como bien has dicho antes, que la Semana Santa se va en auge, pues ellos ya quieren ser ya un poquito más partícipes, no solo penitentes, sino ya quieren llegar a hacer algo más. Claro. Y entonces, bueno, pues en este día le damos a ellos su parte de ser los principales personajes, en los cuales ellos portan, son unos 26 pasitos los que salen, representan 26 misterios de la vida de Jesús. Muchos están repetidos, pero bueno, son distintas escenas que nos cuenta la Biblia. La verdad que está muy bien repartido. Tenemos la entrada de un far en Jerusalén, la borriquita, tenemos la cena, el atado a la columna, tenemos crucificado, santo entierro, tenemos dos o tres vírgenes distintas que representan, pues, por los colores, ¿no? Pues, distintas imágenes de distintas hermandades. Bueno, tenemos una amplia representación de lo que es la pasión de Jesús. ¿Y ellos son los que han hecho los pasitos? Eso se hicieron ya hace 4 años. No, digo el misterio. Los misterios están montados, en los pasos se montaron ya hace 4 años, esos se guardan. Ah. Y ellos son los que realizan los penitentes y los que realizan un poquito la decoración del paso. Ajá. Días antes de que salga. Lo que un repasito de flores, de limpiar polvo, pues nos ha tocado este paso, pues eso es lo que ellos hacen. Pero ya el misterio en sí está montado, porque claro, eso lleva, imaginaros, 20 y tantos pasos, atornillados cada figurita, claro, y demás. Entonces eso lo hacemos las catequistas días antes, y después ya los críos solo se dedican a lo que es la decoración y a hacer los penitentes del color que le hayan tocado, que es el paso que antecede al misterio que les haya tocado. Y salen de la parroquia, que están todos allí, ¿no? Salen de la parroquia, mañana miércoles, uh-huh. Lo llevaremos por la noche, los catequistas lo llevaremos allí a la parroquia para que durante la mañana del jueves toda aquella persona que los quiera visitar, pues estarán allí expuestos. Y el jueves a las 5:30 de la tarde, lo hemos citado a los pequeños, ellos deben de estar un poco antes en la plaza, uh-huh. Pero vamos, a las 5:30 dará comienzo el Vía Crucis en la parroquia. Lo que haremos será una lectura, una mención a las 14 estaciones del Vía Crucis, rezaremos un Padre Nuestro y por orden iremos saliendo a la plaza del ayuntamiento donde formaremos el cortejo y a partir de ahí haremos el recorrido como todos los años. Bajaremos la calle Beato Diego, llegaremos a la Pelita Abajo, subiremos calle El Agua y ya bajará a la calle San Francisco y llegará al convento de Capuchinos donde ahí finaliza nuestro Vía Crucis. Entonces se podrán visitar todos los pasos por la mañana. Todas las personas que quieran. Este jueves por la mañana ya estarán todos allí expuestos para que todas las personas que quieran visitarlo pues puedan hacerlo. Es muy curioso verlo, todos los pasos allí alineados todos por la mañana. ¿Y se toman en serio los niños todo del Vía Crucis y lo toman ellos como una cosa? La verdad que sí, que les gusta, sobre todo a los más pequeños, porque ya también en nuestra parroquia pues tenemos el grupo del despertar religioso, empiezan los pequeños desde muy pequeños, tenemos algunos no tienen ni 3 añitos, uh-huh. Y ya algunos pues recuerdan que yo, es verdad que yo el año pasado fui una procesión que yo llevé un santo, y este año también voy ahí, eso es lo que ellos recuerdan. Y vuelven. Los que están en catequesis, pues ya ellos tienen su protagonismo y dicen, es que ese día fui yo costalero, ya ellos hablan en otro, pero la verdad que sí, que los críos tienen mucha ilusión porque llega este día, después se ve en la calle que, que se huercan todos los críos y también desde aquí invitar a todos los niños que aunque no tengan catequesis, que pueden venir, que siempre se les hace un huequecillo para que ayuden a los compañeros a llevar a los pasitos hasta el convento. Es curioso, es que antiguamente los niños también hacían unos pasos de Semana Santa, iban por la calle los días previos a la Semana Santa. Esto es también como un recuerdo a aquellos tiempos, que yo me acuerdo haberlo visto incluso hace pocos años también, que había algunos críos de por ahí arriba, por la parte de San Juan, las cuatro esquinas, sacaban unos pequeños pasos a la calle, iban los padres detrás para recogerlo, porque lógicamente cuando bajaban hasta el pueblo, aquí a la avenida, cuando terminaban iban cansados y iban los padres cargados con la parihuela para arriba recogiéndolo, pero que también tenía una curiosidad, y esto ya es una cosa así más seria, que van por con la catequesis y van aprendiendo algo, además de ser futuros cofrades, ¿verdad? Hombre, se hace con esa intención. La primera vez que pensamos en esto, hacerlo, era también recordando a eso que se hacía antes en Ubrique, que estos años atrás también se han visto a grupitos de chavales que con una caja la han forrado de papel de arba, le han puesto una cruz y se han echado a la calle, que lo siguen haciendo algunos chavales porque yo lo sigo viendo. Y era esto como para formalizar un poco esa ilusión que tenían esos críos, formalizarla un poco más, ampliarla a otros críos que a lo mejor no se les ocurre, y sobre todo implantar la cultura nuestra, porque no deja de ser una cultura del andaluz, el arte religioso, la fe cristiana, y entonces, bueno, pues no queríamos tampoco que se perdiera esto aquí en Ubrique. Claro. Y entonces, bueno, pues decidimos los catequistas de poner nuestro granito de arena a la Semana Santa con este Vía Crucis infantil. ¿Qué te está pareciendo lo que llevamos de acto de Semana Santa? Pues muy bien, estupendo. Yo que soy cristiana practicante, a mí me encanta la Semana Santa, me encanta todo, pero vamos, la Semana Santa me encanta. Y pues me parece muy bien, además, por ejemplo, desde aquí felicitar a la Hermandad del Cautivo porque el predicador que trajeron para el triduo fue fabuloso, fue muy conciso y muy muy directo. Después también el triduo al Nazareno también ha estado muy bonito, porque muchas veces escuchar palabras de otros sacerdotes que vienen de fuera, ¿no? O que no escuchamos normalmente, pues siempre nos gusta porque nos dicen un mensaje, a lo mejor es el mismo, pero con distintas palabras o distintos tonos, y nos gusta. Y estuvo precioso el pregón de Semana Santa, felicitarlo desde aquí porque estuvo maravilloso, me encantó. Y nada, todo esperando ya ver esas mujeres en la calle ya con el traslado de la Virgen de los Dolores, y nada, ultimándolo todo, también la bendición del nuevo Cristo de la Borriquita, ¿no? De Jesús de la Paz, que un Cristo maravilloso y fabuloso que ha venido hasta nuestro pueblo, ¿no? El legado de todos los cristianos de Ubrique. Eso es de la parroquia y es de todos los cristianos de Ubrique, pues también felicitarlos, ¿no? Porque es un buen trabajo, una una talla preciosa, y nada, con mucha ilusión puesta en el Vía Crucis, claro, y en todos los actos, que no llueva, que el agua nos deje respirar, y nada, esperando para celebrar. Vamos a ver cómo sale todo, porque previsiones de agua no creo que haya muchas. Por lo pronto, las que se ven por ahí no dan mucho mal tiempo, creo que nos van a dejar salir a la calle. Esperemos. Yo sí. El domingo he visto una poquilla de agua. Espero que sea por la tarde, ya no sé. Bueno, también daba muchísima agua para algunos días de la fiesta de carnaval pasado y no cayó una gota. Y no llovió. Tampoco nos vamos a ahora en este tiempo agobiar. Que hay que esperar, sí, ahora. Casi al final. Sí, porque el tiempo ahora en este que está en el cambio a la primavera, pues la verdad que el tiempo está muy loquillo y la verdad que hay que esperar un poco, pero bueno, esperemos por el realce de todo, ¿no? De la vivencia en la calle, de el salir a celebrar a la parroquia, el también todo, porque es que todas las fiestas conllevan una vida en un pueblo, tanto en turismo como en salida a la calle, los bares, todo. Entonces, claro que sí, que, como yo digo, que todo el mundo recoja lo poquito que pueda recoger, sí, y nosotros nuestra ilusión de salir a la calle y poder celebrar nuestra Semana Santa, el del bar en recoger sus perrillas para poder pagar sus letras, y el que está trabajando porque pueda salir a tomar una cerveza. Pues sí, que todo el mundo podamos disfrutar. Todo el mundo podamos disfrutar este año. Pues además, muchas gracias, Maricarmen, por habernos atendido esta mañana y ya hablaremos. Pues muchísimas gracias a vosotros y estamos en contacto. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Que quedaba esta preciosa marcha de Pastora de Capuchinos de Juan José Punta Fernández, del año 2001, dedicada a la Pastora de Capuchinos de Sevilla. Una marcha muy bonita la que nos ha mandado nuestro compañero José Manuel Naranjo, que es el que se dedica a ponernos las marchas todos los días, nos manda unas marchas para el programa. Como veníamos diciendo, las papeletas de sitio se siguen dando en la antigua unificación. Llevamos ya el cuarto día, hoy se podrá sacar y mañana también, que serán los dos últimos días para sacar la papeleta de sitio. Estará abierto desde las 7:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Estará un amplio horario para que todas las personas que estén trabajando hasta tarde puedan también ir a recoger la papeleta de sitio. Por lo pronto van ya cerca de 380 papeletas de sitio despedidas. Faltan todavía bastantes papeletas. Yo creo que este año va a ser récord de papeletas de sitio. Y por favor, todo el que quiera, que no deje de ir, porque para después no tener problemas de entrada ni de a la hora de hacer la estación de penitencia. Es una cosa que le pedimos a todo el mundo. Y una aclaración, que ayer nos comentaban por teléfono cuando terminábamos que las niñas, sin hacer la primera comunión, no podían ir vestidas de mantilla, como dijimos. Según las normas diocesanas, entonces escritas o no escritas, que hemos visto por ahí, las niñas que no han hecho la primera comunión no pueden salir de mantilla. Las personas van vestidas de mantilla a partir de los 18 años. Menores no pueden ir vestidas de mantilla. Aquí dejamos que vayan, pero porque lo dejamos nosotros que vayan, que no nos importa que salgan vestidas de mantilla. Pero normalmente, a partir de los 18 años, es cuando se suelen vestir las mujeres de mantilla para los cultos, para las procesiones y para el jueves y el viernes santo. Y es una aclaración que queremos hacer, porque hubo una llamada diciéndolo de la comunión. Y es esto. Tenemos al teléfono a nuestro hermano de la hermandad del Nazareno, José Antonio Guerrero. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo te va por ahí? Pues bien, aquí preparándonos ya para irnos a trabajar. Para irte a trabajar, ¿cómo se vive desde la lejanía esta intensidad de la hermandad de tu hermandad en Nazareno, en Ubrique? Bueno, se vive mal, esperando que pasen estos días, porque la verdad es que aunque uno tiene que estar aquí porque tiene su familia, su trabajo y su vida, ¿no? Sí. Pues la verdad es que estos días se pasan queriendo estar ahí, ¿no? Son los días que más nos gustaría estar en el pueblo, ¿no? Pues estas semanas, que aunque son unas semanas de mucho trabajo, de mucho mover enseres, de preparar las papeletas, de preparar los cultos, pues también una semana de vivencia, ¿no? Y de estar juntos, ¿no? Y la verdad sí. Es que, hombre, pues añora aquellos años en los que era partícipe, pero bueno, también el poco tiempo que estoy procuro aprovecharlo a tope. También porque tú llevas la hermandad desde ni se sabe. Desde el 85, desde el año 85, que fue cuando empecé, bueno, ya hace unos añitos. Empezaste desde muy pequeño, era casi monaguillo todavía y estaba ya en la Junta de Gobierno entrando y saliendo y haciendo todo lo que podía hacer. Pues sí, la verdad es que sí, son muchos años y por el transcurso de estos años pues hemos visto ya muchas Semanas Santas. No hay una Semana Santa igual a otra. Uh-huh. O por lo menos yo lo vivo así, ¿no? Porque cada Semana Santa te enriquece con un aspecto. El año pasado pues tuvimos, pues fue un Jueves Santo muy bonito, aparte de la estación uh-huh. de penitencia, por lo que vivimos dentro de la iglesia, por los momentos previos. Y cada Semana Santa pues te va dejando sí. pues un capítulo, ¿no? Y yo creo que a los que nos gusta y todo eso, pues yo de cada Semana Santa pues recuerdo algo y me llena, ¿no? Lo mismo que los pregones, ¿no? Yo me acuerdo de cuando empezamos a organizar el primer pregón y ya para el año que viene pues tendremos la boda de plata, ¿no? Del pregón, sí, ¿no? Sí. Me acuerdo que era don Ángel Tinoco Chirino. Don Ángel Tinoco Chirino, don Antonio Pérez, sí. Patri Bullé, Modesto Barragán, muchos pregoneros que hemos tenido la suerte Manuel de poder Cabello, disfrutar de ellos. Manuel Cabello, Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, Antonio Carrión, Pedro Galín, bueno, muchísimas personas que han pasado por este atril de la Iglesia de Jesús y nos han dejado ese pregón, esa forma de ver la Semana Santa ubriqueña como ellos la han visto, el que es de fuera, y como ellos la han vivido los que son de aquí. Y yo creo que es bonito ya llegar a los 25 años habiendo vivido tantísimos pregones y tantísimas cosas, porque como dices tú, la Semana Santa ninguna es igual que la otra, y hay muchas pequeñas historias que algún día tendríamos que contar de gente que se acercan con un motivo y lo viven con una intensidad que después te lo explican y te queda un poco sobrecogido por lo que le han hecho las estaciones de penitencia. Y hay muchas pequeñas historias que alguna vez habría que contarlas, no diciendo nombre y apellido, sino anónimamente, y la gente podrá comprobar que hay algo más. Hay algo más en la estación de penitencia. Realmente no. Cuando vemos a una persona pues que va de penitente o que va cargando un paso, no sabes tú el porqué. El porqué se le llama a no estar en otro sitio, a estar ese día acompañando. Y por qué, pues, yo, por ejemplo, que vivo aquí en Málaga, ¿no? Que las hermandades normalmente son las que aportan las túnicas a los penitentes para que salgan, ¿no? Nosotros en Ubrique, pues siempre que tú has querido salir de penitente, te has tenido que hacer tu túnica, ¿no? Tienes el esfuerzo de buscarte tu mismo traje porque no hay fondos para poderlo hacer de otra forma, ¿no? Y claro, pues el esfuerzo, el hecho de que una persona pues se vista, vaya de cargador, de una de las imágenes que sacamos, pues qué hay detrás de cada una es algo que, bueno, que los que lo vivimos día a día, pues estamos ahí, lo sabemos vivir, y pero cada uno te va enriqueciendo con su riqueza. Hay incluso personas que han venido de fuera, de bastante lejos, y pasan Jueves Santo por aquí y se quedan con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, se quedan como sobrecogidos y suelen volver. Se han hecho hasta hermanos de la hermandad al ver esa imagen y al pedirle algo, por pedirle algo, porque se le ha venido ese deseo y esa necesidad de tener que pedir algo a Padre Jesús al ver la cara de la imagen, de la representación de nuestro Padre Jesús. Y han vuelto, se han hecho hermanos, y han venido incluso de lejos a pagar la cuota, porque es así, ha habido casos muy muy raros. Hay muchas pequeñas historias, como ya te digo, que habría que desempolvarlas y ver hasta dónde llega la trascendencia de lo que es una hermandad y de lo que es la hermandad del Nazareno, que son 415 años ya de una historia bastante larga, desde que las fundaran aquí en el sitio que llamaban del Algarrobal, como pone en la primera acta. Señalamos el sitio del Algarrobal como sitio claro y apacible para hacer la ermita, y eso que estaba bastante lejos del pueblo, porque las últimas casas llegaban a la Plaza Colón, era lo primero que había del pueblo. Esto de que estábamos, el que quisiera venir a la ermita de Jesús tenía que venir casi en peregrinación. Este sábado, por ejemplo, que nos pedían pues la solicitud para ser hermano de una persona de San Roque, si no me equivoco, que también, bueno, que no tiene vínculo así de ser no. Ni de descendiente, no. y quería ser hermano de la hermandad, también fue por a consecuencia de otra cosa, de haber venido antes y haber estado aquí en la iglesia viendo la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre. También fue eso. Este año también, aparte del pregón, ya que hablamos de pregón, hay organizado otro pregón que se viene haciendo, aunque no muy conocido, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que ya llevamos también muchísimos años haciendo el pregón. La verdad es que desconozco desde cuándo estamos haciéndolo, el pregón del mayor, como le decimos. Sí. Sí que sé que son muchos años los que solemos ir. Pero no sé en qué etapa o en qué momento pues empezamos a hacer yo el creo pregón. Que irán siempre hacíamos visitas. Yo creo que más 15, ¿no? Como tal, no sé desde qué año, la verdad, lo solíamos hacer. Creo que 15, creo que tiene que hacer unos 15 o por ahí, o cerca de los 15 tiene que ir ya. Bueno, sí, ahí lo desconozco. Yo creo. Y este año hay algo preparado, ¿no? Pues sí, este año en principio pensamos hacerlo el sábado pasado, pero porque no estaban aquí las hermanas del rebaño, tenían una convivencia fuera de Ubrique y no estaban aquí, pues ha habido que aplazarlo a este sábado, y este sábado ya por fin pues va a ser el pregón del mayor, que el pregón del mayor no deja de ser pues un pequeño homenaje de nuestra hermandad a esas personas mayores que han estado antes que nosotros en nuestro pueblo y que nos han dejado pues un legado cultural, de fe y religioso, ¿no? Hacia nosotros. ¿Y quién van a ir allí al pregón a llevarle estos sonidos de la Semana Santa? Bueno, en principio va a estar la agrupación musical lubriqueña, iba a ir la banda municipal el sábado pasado, pero como hubo que prorrogarlo y ellos tenían ya concierto establecido para este próximo sábado, ajá, pues va a ir la agrupación musical lubriqueña. Luego vamos a tener de saeta, tenemos a Isabel Benítez y a Loli Jiménez. Sí. Y en la parte de la poesía, pues tenemos a Sebastián Casilla y a una niña que, bueno, esto de las nuevas tecnologías que te deja, pues, a acercarte a todo, ¿no? Pues ella es, si no me equivoco más, es Mantilla, de nuestra hermandad. Sí, y bueno, puso Mantilla, una poesía preciosa en el Facebook, la cual leímos y nos ha parecido muy bonito que esa juventud que viene detrás de nosotros y que ojalá pues que tire de nuestra hermandad, pues la leyera también y fuera partícipe de esta actividad. Pues sí, el otro es el secretario de la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo, rescatado. Sebastián Casilla. Sebastián, que también le gusta la poesía, sabemos que escribe, porque ya él dio un pregón, un poco a la bulla le cogió aquello, porque le cogió a contrapié, pero salió bastante airoso de ese pregón que hizo del aniversario, de un aniversario, ajá, de nuestro padre Jesús Cautivo, que celebró la hermandad de la hoy hermandad, toda esa agrupación, que lo celebraron. Y yo creo que hizo un pregón bastante, bastante bueno nuestro amigo Sebastián. Sí, Sebastián, y aparte, yo cuando se lo dije, de momento me dijo que sí, él estaba muy ilusionado porque le hacía mucha ilusión, ya él llevaba varios años queriendo ir a acompañarnos, y bueno, aunque está ahí con el tema de que tiene una tienda y está estableciendo a ver cómo puede, claro, escaparse ese rato, pero la verdad es que tiene mucha ilusión por ir y por llevar también pues su forma de ver a la Semana Santa a los mayores, ¿no? Sí, el otro día nos estaba comentando ahí en el después del pregón que tuvimos de la hermandad, estuvo comentando con nosotros y estaba él bastante ilusionado con él. ¿Te cuesta el trabajo que la gente diga que sí al revés, yo creo que al revés. Somos muy afortunados a la hora de poder organizar una actividad, ¿no? Porque tanto los músicos como de la banda municipal de Ubrique, la agrupación musical ubriqueña, los saeteros, o cualquier persona que va a decir poesía, tenemos el sí antes de pedírselo, ¿sabes? Y eso, pues, agiliza mucho y está muy bien para poder organizar las cosas, ¿no? Uh-huh. Sin su ayuda, indiscutiblemente se podría hacer, ¿no? Porque intentamos llevarlo pues los sones de un poquito de todo, ¿no? De, claro, de la Semana Santa, ¿no? Y la verdad es que siempre, siempre tenemos el sí. Yo siempre lo digo, si por ello no fuera, es que no lo podríamos hacer, ¿no? Y siempre que vamos a pedirle algo para los ancianos, para cualquier actividad, tenemos el sí, y eso es muy de agradecer, porque ellos también, yo los considero parte importante y organizadores de este evento, porque sin su ayuda pues no se podría hacer. Además de esto, hay organizado también el Jueves Santo por la mañana también el Ángelus en la ermita, ¿verdad? Bueno, estas son, yo dentro de lo que digamos diría la parte solidaria, la parte de obra social que tiene nuestra hermandad, habría cuatro actividades que se habían programado para la Semana Santa. Una fue la primera misa por los enfermos, que es donde hemos querido contar este año con todas las asociaciones de enfermos de nuestra localidad. Otra es la recogida de alimentos que estamos organizando durante estos días y que ahora, pues, cuando se acerca ya los días de Semana Santa es cuando suele tener más afluencia. El pregón del mayor, y la última es una actividad que ya llevamos realizando varios años y que la verdad es que es un acto muy bonito, que lo hacemos a las 12 de la mañana y que nos llena mucho de solidaridad y de esperanza, ¿no? Este año estaba dedicado a los enfermos, a la Asociación de Enfermos de Cáncer de Ubrique, Dame tu Mano, ¿no? Y bueno, pues es un acto de reivindicativo donde, aparte de rezar, ¿no?, de pedir y de hacer una pequeña oración por los enfermos, ¿no?, pues de alguna forma damos nuestra gratitud a las personas por las que mejoran día a día en nuestro pueblo. en actividades sociales, como por ejemplo han sido asociaciones de discapacitados, el curtido, y de alguna forma pues también de nuestra, aportar nuestro agradecimiento a esas asociaciones que hacen que uriqueños que tienen enfermedad o que tienen algún problema pues se ven ayudados gracias a ellas, ¿no? Y también es una forma de estar en contacto y vivo con las asociaciones y colectivos de nuestro pueblo. Yo creo que es una actividad muy bonita, que cada año es cierto que la iglesia se abarrota esperando las 12 de la mañana, esperando este acto de esa encendida de la primera vela, uh-huh. de lo que luego va a formar el cortejo de la procesión de la candelería, santo, de la señora, ¿no? De la señora y de tanto de la señora como de penitente o del no, Cristo, de ahí cómo la... se suministra todas las luces para todo el cortejo. Sí, de ahí va a salir. Y la verdad es que es un acto muy bonito. Uh-huh. Y después el canto de... El canto de alguna persona, pues que invitamos a que rece pues el Ave María o que cante una saeta o dependiendo, ya pues vamos cambiando un año una cosa y otro año. El año pasado fue muy muy bonito el canto del Ave María que hizo Sandra, ¿verdad? Sí, la verdad es que el año pasado estuvo precioso, Sandra se lució cantando ese Ave María y a la gente le encantó, ¿no? Y también pues bueno, forma parte ese día de un poco de esa convivencia de que todos los que solemos estar ahí al frente y de los costaleros, de penitentes que estamos ultimando detalles, pues de encontrarnos y empezar a vivir ese Jueves Santo, porque la salida procesional no deja de ser otro acto dentro de los muchos que organizamos. Y las ofrendas durante toda la mañana también. Claro, ofrendas de asociaciones, de colectivos, de también tenemos nuestra visita, como no, de nuestros niños del centro ocupacional del Curtido, que todos los años cogen pues las flores que tienen por el campo y las traen todo y luego pues toman algo con nosotros. Es una momento, mañana de encuentro, de es una vivencia estar y de vivir el Jueves Santo. Son vivencias también que habría que conocerlas, habría que darlas a conocer y que la gente la viviera. Pues bueno, claro, Antonio. La pena es que muchas veces la gente no nos creemos que da más que con lo que, con lo que aparentamos fuera, ¿no? Claro. Pero la verdad es que el trasfondo hay muchas cosas que por desgracia mucha gente se las pierde. Pero bueno, poco a poco seguro que se van a ir informando y van a estar. Pues bien, Antonio, lo vamos a dejar aquí, ya sí podemos hablar para la semana que viene antes de que llegue, porque creo que está aquí el martes ya por la noche. El martes salgo de trabajar a las 3 y maleta cargada y familia Paurice del tirón. ¿Qué estrés? No, hombre. No, la verdad es que ya con ganas de que llegue. Con muchas ganas. Pues un saludo y hasta que nos vemos. Muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora. Y bien, vamos a terminar ya por hoy, esta mañana. Y sin antes... recordar que se están dando todavía las papeletas de sitio de nuestra hermandad. Estarán hoy y mañana desde las 7:30 de la tarde y hasta las 9:30 de la noche se estarán dando las papeletas de sitio. Recordemos que hay que llevar el recibo de la hermandad y allí se solicita. El que no haya pasado al cobrador, que no haya pasado, que no se preocupe, no tenga problemas, porque el cobrador estará aquí en la antigua cooperativa Unificación y podrán hacer el pago allí para que la papeleta de sitio pueda ser expedida. El martes santo tendremos al cabildo de salida también de todos los hermanos que vayan a hacer estación de penitencia en la antigua cooperativa Unificación, lo tendremos ahí también, todos los recordatorios. Y sin más, le dejo con una marcha y en Triana la voz de Joaquín José Espinoza de los Monteros, una preciosa marcha dedicada a esa hermandad de la voz trianera. Y sin más, le dejamos con esta marcha y nos oímos mañana, así que queden con Dios.